estamos en comunicación con Pablo Cirio y este análisis que vamos a hacer sobre la cultura y las comunidades afroargentinas. ¿Cómo estás, Pablo? Hola, ¿qué tal? Buen día. Feliz Día de la Patria. Muchas gracias, igualmente. Bueno, vamos a arrancar. Vos sos antropólogo, etnólogo, musicólogo. Te quería... Varios ólogos. ¿Cómo? Varios ólogos. Varios ólogos. Bueno, te has dedicado muchos años de tu vida a profundizar y a contar las vivencias y las experiencias de la población afro que vive acá en Argentina, sobre todo de les afroargentines que, como decía hoy al principio, los del tronco colonial se llaman así porque son anteriores a la conformación del Estado-Nación, ¿verdad? Y formadores de la Argentina, y que han sido invisibilizados sobre todo por la academia y el Estado, y que actualmente están buscando, siempre buscaron, ¿no?, ser escuchades. Me gustaría, como este es un programa de danza y de cuerpo, que me contaras un poco sobre esta cultura afroargentina del tronco colonial. ¿Qué aportes le hace al folclore? Si querés hacer como una introducción más histórica. Sí, en realidad al folclore no le hace ningún aporte, porque el folclore es una ciencia inventada por sí, o sea, sí. A diferencia de otras disciplinas, el folclore inventó su objeto de estudio. O sea, los astrónomos estudian los astros que preexisten a los astrónomos y a la astronomía como ciencia. Los zoólogos estudian animales que preexisten a los zoólogos y a la zoología como ciencia. Los folclorólogos inventaron el objeto de estudio, no preexistía. Eso fue en Inglaterra, hacia 1840 y pico, por ahí. Y prontamente se difundió al mundo, entre comillas, civilizado, a los países que suscriben al ideario occidental, como la Argentina, y se replicó a pie juntillas. No se adaptó el concepto de folclore a nuestra realidad mestiza y milenaria que tenemos con los pueblos originarios y los africanos esclavizados que fueron traídos, secuestrados durante 3 siglos y medio. Entonces, ese concepto que tenemos de folclore tan naturalizado, vía Cosquín incluso, vía Julio Marvis, Argentinísima, etcétera, en realidad es un concepto muy conservador que se caracterizó más por lo que excluyó que por lo que incluyó para delimitar lo que entendemos por identidad argentina. O sea, fueron cómplices del ideario blanco centrado que moldeó la Argentina la generación del 80 y después fue continuado por la generación del centenario, con lo cual se entendió por folclore un corpus bastante estrecho de manifestaciones campesinas, de cuño católico, rurales, del llamado interior del país, porque Buenos Aires siempre se consideró el exterior del país, ¿no? O sea, somos un desprendimiento de Europa. Y así se cosificó en un corpus de danzas, de canciones, etcétera, bastante, que deja bastante que desear y que no ha sido revisitado debidamente respecto a los pueblos originarios que no se consideran sus prácticas folclóricas, lo digo con comillas, ¿no? Y mucho menos la de los afroargentinos del tronco colonial, que ya la academia sabionda dictaminó que habían desaparecido para ese momento, para 1880, y con ellos todas sus tradiciones. O sea, se los declaró doblemente infértiles. No pudieron reproducirse a sí mismos y no pudieron legar nada de sus tradiciones a lo que se entiende por identidad argentina. Tal cual, claro. Soy bastante capcioso con estas cuestiones en que, por ejemplo, en decir el candombe no es folclore, porque el folclore se construyó de espaldas a la negritud, con lo cual mal puede reclamar ese estatus el candombe. El candombe es música afroargentina, así como en Cuba hay música afrocubana y en Uruguay hay música afrouruguaya, aquí hay música afroargentina, entre ellos el candombe, los candombes. Claro, sí, esto que vos decís tiene que ver mucho con una encuesta que se realizó en 1921, en el que Carlos Vega, Isabel Arendt, también como vos dijiste, la generación del 80 que ocultó esta mirada o de hablar, más que mirada, de lo afro, tenía que ver porque también en muchos de ellos sus antecesores habían sido amos de esclavos, ¿no? Y también en lo que vos decís con la cuestión de la ciencia o del folclore que fue inventado, también fue inventado qué folclore era como más importante, que era el folclore del NOA, ¿no? Por sobre, por ejemplo, la región del litoral, o que es la que vos te encargaste mucho también de estudiar, pero también la de la Patagonia, le puedo agregar muchísimo también más. Sí, en realidad es un lujo que digas NOA. Sí. Porque en realidad se monopolizó el norte sí, argentino como cuna de la tradición del folclore, lo más antiguo, qué sé yo, qué sé cuánto, cuando en realidad es el NOA, no es el norte, porque el norte sí, también es Formosa, el norte también es Corrientes, chao, el norte también es Misiones. Sí. Sin embargo, sí, hay, o sea, como la geografía también se ideologiza. Y en realidad estamos hablando del noroeste, y de ese noroeste tampoco interesó todas sus manifestaciones musicales, sino la que esos investigadores consideraban dignas, digo con las palabras de la época, de rescatar por auténticas, por puras, por incontaminadas, de un pasado prístino en donde la identidad argentina se mostraba en su esplendor. Por eso, por ejemplo, también se marginalizó el estudio del toque de la mandolina en Jujuy, porque se la veía demasiado cercana a la inmigración italiana, que por lo tanto estaba contaminada por la modernidad, y eso no era tan digno de ser estudiado como si el charango, como si fuera un instrumento autóctono. Pero ya había pasado un par de siglos para que el charango se legitime como nativo. Tal cual. Vos decís que esto tiene que ver con algo que podemos como categorizar como sonopolítica, ¿no? Que Occidente priorizó alguno de los sentidos por sobre los otros, que sería la vista, y que en cambio las poblaciones afros priorizan la escucha. Y eso también tiene que ver con una cultura viva, digamos, tenemos que hablar de una cultura viva y que sigue vigente en todo eso. Y teniendo en cuenta también que aportás que el tambor es algo muy simbólico y representante. En tus experiencias de campo, trabajos, escribiste un montón, ¿qué me puedes decir sobre eso? El tambor es la institución central de los afroargentinos. Todo funciona alrededor del tambor. Y el tambor no es solamente, desde la percepción occidental, un instrumento de percusión ni un instrumento musical. El tambor es un mediador sonoro entre una vida corporal del presente, de las personas llamadas vivas, con una vida incorpórea de los espíritus de los ancestros. De esa manera, hablando con propiedad, con fundamento, los afroargentinos no se refieren, cuando tocan el tambor, que son percusionistas. Eso es un concepto occidental que tiene una lógica para Occidente, pero que no es válido por fuera de las culturas que no son occidentales, como la afroargentina, por lo menos no plenamente. El tambor no se lo percute porque no se lo golpea de la misma manera que vos no golpeás a tus padres y a tus abuelos. Es decir, una falta de respeto. Se lo hace hablar, claro. Se lo acaricia, y el tambor habla a través de tus manos, y ese sonido puede ser percibido como corcheas negras, etcétera, como un ritmo, pero también puede ser percibido como la voz de los ancestros o la voz de los entes protectores, como es en el NEA, San Baltasar, el patrono de los afroargentinos. Entonces, es una problematización que tenemos que hacer las personas que no somos afrodescendientes, como yo, para ponernos en una posición de escucha menos etnocéntrica y poder lograr entender cómo ellos entienden el sonido, porque es historia cantada. Los candombes argentinos tienen letras y esas letras cantan la historia de la esclavitud, no en forma literal, sino en forma metafórica, o con otros con otra retórica, pero es compleja la cuestión a veces para explicarla. Somos largueros los para hablar. Está bien, le damos muchas vueltas. Igual se entiende, y en esto de, no quiero decir conservar, porque la palabra no es conservar, sino de seguir construyendo en esta cultura viva afroargentina, muchas veces no, durante mucho tiempo, quiero decir, esa cultura viva fue puertas adentro, porque en el ámbito de lo público estaba prohibido o había contravenciones. Y algo de aclarar en relación también a los estudios folclóricos es que algo se mantiene vivo y no tiene que tener una recurrencia todo el tiempo, ni tiene que ver con la cantidad de personas, sino tiene que ver con el cómo, ¿no? Y vos estudiaste mucho esta festividad o celebración de San Baltasar. Me gustaría que hablaras un poco de eso y también de por qué se dice que hay candombes y no un único candombe. Bien, bueno, me agarraste calentito, porque no solamente hoy es 25 de mayo, con lo cual tenemos que festejar con candombe porteño, porque es el candombe que se tocaba en esa época en Buenos Aires. Ningún otro candombe se tocaba en esa época en Buenos Aires. No es una cuestión de falso patriotismo ni de xenofobia hacia otros candombes de otros países, sino porque tenemos que aprender a celebrar lo nuestro con lo nuestro. Mejor dicho, definir qué es lo nuestro. Y no es, reitero, por una cuestión patriótica, sino por un respeto hacia la historia y un respeto hacia otras culturas, como por ejemplo el candombe uruguayo. El candombe uruguayo es uruguayo en Uruguay, en Mongolia, en Nueva York y en San Telmo. No es candombe rioplatense, ni es candombe argentino, ni es candombe porteño. Es otro tipo de candombe, muy bonito, muy lindo, muy interesante, pero que en ciertos contextos no es pertinente su ejecución porque no honra a la historia y quedamos mal con nuestra identidad. Dicho esto, hoy tuve una extensa charla justamente con el presidente de la cofradía de San Baltasar del barrio Cambacuá de Corrientes, una extensa charla por teléfono, y él me decía que, bueno, su hija tiene una cuerda de candombes, o sea, cuerda sinónimo de candombe uruguayo, y que tocan a veces cuando van a las escuelas, que esto que el otro, y él le decía, mirá, todo bien con ese candombe, pero acá tenemos también nuestro candombe, que es el candombe cambacuacero, el del barrio Cambacuá, que se perdió, se dejó de hacer hace muchas décadas y no se ha registrado por desidia de los investigadores y de los entes gubernamentales. Se perdió. Pero yo recuerdo, dice, cómo se tocaba cuando yo era chico en las comparsas que recuperaban el toque de ese candombe y me tarareó, me hizo con onomatopeyas el esquema rítmico, que yo lo desconocía. Y hablamos de un par de personas que tienen archivos que podrían tener documentación de ese tipo, y lo más importante, hay correntinos que están tratando de reinventar el candombe cambacuacero con legítimo derecho, porque volvemos al folclore como ciencia, esa ideología tan conservadora fue justamente la que celebró la mantención intacta de tradiciones como hito meritorio del pueblo, en desmedro de la capacidad creativa de los pueblos. O sea, está bien, vos podés mantener tradiciones milenarias, ancestrales, tal cual, entre comillas, como le hacían los ancestros a través de las generaciones. Pero también, como cultura viva, vos podés crear cultura, podés inventar cultura y podés reinventar cultura. Y eso es lo que hicieron los africanos esclavizados desde hace 5 siglos en América. Fueron traídos desnudos, pero por dentro mantenían sus tradiciones culturales y las reinventaron en América con las posibilidades que tenían a mano en ese contexto asimétrico que fue la esclavitud. Se reinventaron. Nadie va a encontrar ningún candombe en África porque el candombe es afroamericano. La matriz es africana. Pero se creó en América, y se creó en América en el contexto de la esclavitud. Una prueba, en el caso del candombe porteño, la distancia de los pasos que se dan, 25 centímetros. Es el largo de las cadenas, es el largo que les permitía las cadenas que iban a los tobillos, los grilletes. Mejor prueba de la corporalidad de la esclavitud en el candombe porteño, que se baila agachado para no ser visto, porque era castigado con 200 azotes y un mes de cárcel. Digo porque comenzaste tu intervención, la presentación, por el tema de lo corpóreo, que es algo que nunca le presté demasiada atención como investigador, hasta hace unos años, charlando con investigadoras de Rosario que están trabajando bastante el tema de la corporalidad en el tango, en la milonga, en el candombe, y empecé a leer sobre el tema y a reflexionar que era un tema que no le había dado la debida importancia. Bien, y ahora que ya mencionaste el tango y la milonga, estaba haciendo como repasando esta idea del folclore que se tiene, y creo que también entra como otro concepto que tiene que ver el de tradición, un concepto de tradición más antiguo, tenía que ver con eso de la pureza, de la autenticidad, y hablar de cultura viva tiene que ver con hablar de un proceso de tradicionalización que es algo vivo y que se construye de distintas maneras. Me gustaría que pudieras andar un poco, porque sé que hiciste un libro o un trabajo en el que recolectaste manuscritos que tenían que ver con letras de tango, y el tango es sobre todo afro, antes que todo, y está muy vinculado con el candombe, porque los primeros candombe tenían letra y se bailaban, inclusive en lo que es la estructura musical, son muy parecidos. Sí, es un tema muy complejo, demasiado complejo, para decirlo en forma sintética, pero el tango, voy a hacer mías las palabras de Juan Suaqué, que es un militante afroargentino de Misiones, que dijo una vez en una actuación de su grupo Bacongo, en la casa de Carlos Gardel, dijo: el tango tiene de negro todo, desde el nombre hasta la elegancia. Después están los demás, los académicos, dice, que se dan lata y lata sobre el origen del tango, como si alguna vez hubieran visto a un negro en 3 dimensiones. Y hubieran escuchado cantar porteño. Y si agarran Google Earth, que ahora es fácil, pero en otra época era más difícil, fatigar la geografía africana, busquen en Angola. Hay localidades en Angola que se llaman tango, hay localidades en Angola que se llaman milonga, y hay localidades en Angola que se llaman candombe. El hombre es paisaje que habla, decía Atahualpa Yupanqui. Bueno, muchachos, ahí tenemos el origen del tango. Lo demás, o sea, lo blanco, vino después. Bien, sí. Y hay muchos nombres invisibilizados también, ¿no? poetas, Anselmo Rosendo, José Delgado, Gabino Ezeiza, que creo que también andás investigando sobre él, ¿no? Sobre Gabino. Sí, hay muchísimos compositores, letristas de tango, que han sido, y de folclore, de payada especialmente, que han sido o negados o blanqueados, lo cual no es poco. Y a veces por propia voluntad de ellos, como pasó con Horacio Salgán. O sea, gente que desciende de africanos esclavizados que no han podido resolver su problema de identidad, el menosprecio social, histórico, padecido por lo que fue la institución de la esclavitud, y prefirieron mostrarse socialmente blancos, con lo cual el público, con respeto, trataba de no tocar el tema delante de ellos. El caso de Horacio Salgán es uno, y como esos, tantos otros. Dino Saluzzi en Salta, la Mona Jiménez en Córdoba, que parece no caerle la ficha, que es afrodescendiente. ¿Alguna vez trató de hablar del tema? Bueno, sí, muchachos, cualquier cosa, yo en lo que pueda ayudar, sí, podés reconocerte afrodescendiente, o sea. No quiero ser tan irónico, dando nombres propios de personas vivas, pero bueno, me fui por las ramas, diría. No, está bien. Bueno, medio que se nos hizo un poco corta la charla porque estuvimos ahí con unas cuestiones. Me gustaría poder igual que charlemos y dialoguemos en profundidad mejor en otra oportunidad. ¿Algún mensaje para este 25 de mayo que nos puedas compartir? No al corcho quemado. Los afroargentinos del tronco colonial deben ser representados en su dignidad histórica, en los actos escolares, y si se representan a los esclavizados, tienen que representarse a los esclavistas, porque no hay uno sin el otro. Y el poder sabe muy bien cómo invisibilizarse para no quedar en evidencia. Nunca se ha demostrado quiénes fueron los traficantes de esclavos blancos en el país. Yo lo sé, y muchos afroargentinos lo saben. ¿Por qué? Porque llevan su apellido. Sí, claro. Si miran los apellidos de los afroporteños, van a ver que casualmente coincide con lo del patriciado colonial. La Madrid, Belgrano, San Martín, Larrea, Rosas, etcétera, Thompson, Brown, etcétera, etcétera. Bueno, los mestizos no nacieron de un repollo. Y la historiografía no se ha encargado de estudiar los cruces de cama que ha habido a lo largo de la historia para legitimar ciertos árboles genealógicos como europeos.